Buenas tardes, iba a decir, pero no son tan buenas. Aquí en la primera tarde otoñal, de verdad, que dicen que viene para pasar un ratejo solo, que solo vas a saludar y que vamos a llegar al invierno pronto. Aquí empieza Biorritmo, señores. ¿Qué tal, señores y señoras? ¿Qué tal? Buenas tardes. Espera, que os tengo muteados. Ahora podéis hablar. Que ahora sí, ¿no? El tirano me corta la voz. Que, pues, vaya tarde. Oye, ojo, es buena tarde para escucharnos desde casa, pero para aquellos que nos escuchan en el coche, que también que conocemos alguno, que tengan cuidadito, porque hemos, al venir a Bilbao hemos visto auténticas balsas de agua. Había gente cogiendo olas y gente con la caña echada. Chalupa, incluso. Hoy sí, sería un buen día. Chalupa, totalmente, sí. Totalmente. ¿Y qué tenemos? Porque hoy estamos un poquito íntimos, todavía nos faltan de llegar, sí. Uno porque llega tarde siempre, el otro porque la carretera está muy mala. ¿Qué nos traes, Nekane? Bueno, a ver, yo el otro día no estuve porque estaba malita, pero me dedicaste el programa y qué bien. Sí. Ahí con Pues Fandango y todo, pero que hoy, por ejemplo, os traigo las 10 maneras, siempre hablo de cómo se pueden viralizar los músicos y demás, pero sí, hoy... Sí, ébola, ¿no? No estás hablando de nada. Vale. Pero hoy os voy a hablar de cómo nosotros, los fanses, sí, de los grupos, podemos viralizarles a ellos. Que me parece algo muy, muy, sí, importante. Pues sí, la verdad es que es importante. 10 maneras, dices, ¿eh? 10 maneras o 9 o más o menos, bueno, por ahí. Pero bueno, quieras, como que las maneras para que nosotros los fans de, ¿no?, de los grupos podamos viralizarles y que su vida sea mejor. No te preocupes, aquí no sabemos contar. Si son 9 o 10, se nos escapa de las manos. Yo tampoco, da igual. Un duende, tenemos un duende al micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué nos vas a traer hoy? Os traigo una cosa muy dulce, muy dulce. Pasteles típicos de Bilbao. Ah, muy bien, me gusta mucho. Sí, bueno, sí. Vaya, si me gusta, ya tú sabes. Claro, delicioso. Y bueno, pues yo voy a seguir con el sumario ya que nos faltan los otros y nada, pues yo os traigo pues una nueva rama de la chalupa del misterio. Antes que estábamos hablando de ello, va a ser de misterios, viene al hilo un poquito de estas investigaciones que hacemos, que nos salen otras y que encontramos de otra manera. No tiene nada que ver con la parte misteriosa de la zona, como la que se encarga Raco, pero bueno, no quiero desvelar nada más, que como chalupa buena, chalupa del misterio, incluso en el sumario no desvelo nada. Y nada, creo que Raco también nos trae una sección y creemos que va a venir Chucho, más le vale, es su cumpleaños. Así que... por la cuenta que le tiene. Le dedicamos el programa a Chucho por su cumple y vamos a empezar con una canción que has elegido tú, Neka. Vale, pues Javiera Mena. A ver, Javiera... Mena. Eso es, no Javiera Mena. Ya, es que se me va. Javiera Mena. Eso, vale, un temazo. Chica. Vale, muy bien. La luz de piedra de luna. Exactamente. Venga, correcto, ahí te va. Thank you. Que queda lo mejor, me dicen. Madre mía, Nekane, Nekane, menos mal que luego vamos a poner el show por petición popular de Nakaris Muertos. Porque Javiera, sin que no le quiero decir yo gran cosa, a mí me ha parecido bastante flojita. Que te, a ti ya sé que te gusta, ¿eh? A ver, me gusta por varios motivos, pero sin más. Bueno, vale, Nekane. Bueno, no será por el vídeo, la chica es mona, no será por... Bueno, a ver, Nekane, que sí, vamos con tu sección. Empiezo con mi sección, ¿vale? Siempre he hablado de que los músicos se tienen que viralizar, hacer historias, hacerse una fanpage y tal. Pero ahora os voy a hablar un poco por encima y quiero que colaboréis de las cosas que podemos hacer nosotros dentro de... ¿no? De todo lo que es las redes sociales o lo que sea. Me parece muy bien, muy interesante esto, ¿eh? Porque me igual parece la, bien. La peña al final cuando le me guste, ya vale. Y ya, ¿no? Se quedan ahí, ya pues está. Hay más cosas. Por ejemplo, la primera es, si te gusta un grupo y sigues en su fanpage, por ejemplo, o en su Twitter o lo que sea, en la web, que también hay zona para dejar textitos, ¿vale? Dejar un comentario a ese cantante o a ese grupo o artista que te guste, pues no está mal, ¿vale? Uno de ellos es los comentarios, y si tienen un, por ejemplo, un community manager, pues siempre verás que te pueden contestar. Hay muchos músicos hoy en día que te contestan. Ya, y eso les gusta a los fanses. Claro, el modo comentario ya da igual, ¿no? Da igual que le pongas te quiero, te adoro o no, pues revés, el entusiasmo, ¿no? Que sientes, ser sincero, qué opinas de su música, de su nuevo disco, de vale, su tal. A eso iba. Es eso un poco iba. Así, ¿vale? Opinión en el blog, en el Facebook, en el SoundCloud, lo que tengan, en el Badcamp. En todo esto se puede poner comentarios, ¿verdad? Sí, todo lo que estoy diciendo se pueden poner comentarios. En el blog hay muchas páginas web de artistas que tienen una sección también solo para dejar comentarios, así que ese sería el primer punto. Vale, uno de los segundos, que es un poco heavy, sería hacer, hay mucha gente que lo hace, hacer un vídeo testimonial. ¿Y qué es hacer un vídeo testimonial? Pues grabarte diciendo qué es lo que más te gusta de ese grupo, que, cuáles son las canciones que más te gustan, etcétera, etcétera. O puedes hacer un vídeo viral que sea con la música, por ejemplo, de jazz que más te guste, de los grupos de jazz que más te gusten, por ejemplo. Pero volvemos a la, al que sea viral, de, no depende de ti. Eso es, depende de la originalidad del vídeo y de lo que, del contenido sobre todo, que hoy en día el contenido pues es el rey. Ajá. Luego, la tercera sería el dar un like o el compartir, ¿vale? Que hay mucha gente que solo se queda en el me gusta, pero eso no es todo. Que compartan, ¿no? Eso es mejor darle al like y luego compartir, porque el compartir, ¿qué va a hacer? Que se llegue a todos tus amigos y a todos más fanses. Todo esto que estás contando y es gratis todo. Lo pueden hacer nuestros seguidores de Facebook en, exactamente, ¿verdad? Podéis, cada vez que subamos el programa, le dais al me gusta y luego le dais a compartir. ¿Ves que la gente del público está tomando notas? Sí, veo, sí, están veo. Tomando notas, ¿no? Como que lo van a hacer el próximo cuando colguemos el programa, a ver si lo cogen. Y van a hacer esto, ¿no? Vale, bueno, ya que estamos en este momento y me toca decir el número de la Airola por si alguien quiere contactar con claro, nosotros. Claro, Nekane. Tienen alguna duda, que es el 944217060. Eres la que mejor vale, lo dice. Es que tengo una adicción que lo flipas. Qué más sexy te ha salido ahí, ¿eh? Ya ves, es que estoy en modo sexy últimamente. Oh, apachucho. Luego, otro más sería cambiar tu avatar o foto de perfil y poner la de ese álbum que más te ha enrollado, o esa canción, o LP, o lo que sea. Pero eso ya es de super groupie, ¿no? Eso ya es de super groupie, sí, pero bueno, yo lo tengo que decir, yo no lo hago, la verdad. Ah. Pero que hay mucha gente que se pone ahí, pues sus, yo qué sé, de Queen, todavía hay su Freddie Mercury ahí en el timeline, y que lo vea todo el mundo. Claro. Vale. Luego, otra cosa principal es el boca a oreja de toda la vida, ¿no? Ese ya lo conocemos. O sea, por ejemplo, no tienes que ser un bloguero famoso ni nada, simplemente con hablar con tus amigos de que has escuchado este grupo y te mola. Por ejemplo, ahora hemos puesto una canción de Javiera Mena. Javiera, Javiera Mena. Y nos ha gustado mucho, entonces el boca a oreja aquí no ha funcionado, ¿vale? Entonces, pero eso sería el boca a oreja. Luego, hay mucha gente ahora con el Spotify, una de las siguientes sería muy importante, que es hacer una playlist, una lista de reproducción con las canciones que más te gusten sobre ese artista, o también puedes hacer una playlist simplemente de varios artistas que te enrollen, ¿no? ¿Quién no ha hecho una playlist o un CD antiguo o simplemente una un casete de estos que hacíamos antiguamente? Con... Yo una vez grabé una cinta. ¿Sí? ¿A una chica? ¿A una chica? No, para mí misma. Ah, vale. Y para mi madre. Para tu madre. Que era lo que más quiero. Muy bien. Yo nunca he hecho, o sea, he hecho CDs para mí o para fiestas o lo que sea, pero vamos, que mi criterio musical tampoco es muy, vamos a decir, dejarlo. Entonces, luego también, como muchas veces se ha hablado de los hashtags, está muy bien que los groupies de los grupos pues se hagan hashtags exclusivos para ellos, ¿no? ¿Cómo qué? Ponnos un ejemplo, que esto es lo típico que hay que explicarlo. Para empezar, hashtag, no te vuelvas loca, que no es ningún equipo de fútbol, Chucho. Ya. Vale. Los hashtags son esas almohadillas que lo que hacen es, si nosotros hacemos un tweet o una entrada en Facebook y ponemos, por ejemplo, hashtag Vime 2014, pues vamos a poder viralizar ese comentario a toda la gente que esté monitorizando ese hashtag en concreto, por ejemplo, en un festival como puede ser el Vime o el BBK Live, tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y entonces así vemos todas las fotos o todos los comentarios que han subido sobre ese, ¿vale? Y luego podemos añadir, por ejemplo, si estamos viendo a, yo qué sé, The Cooks, ¿no? Que pasó algo muy molón en ese momento, en ese concierto, que se hizo viral con la Cook del de The Cooks. Entonces... Sí, la verdad, bueno, para que no lo sepa... Se llevaba todas las miradas, digamos, cierta zona del cantante. Eso, se estaba bastante contento. Entonces, en ese momento... ¿Iba si... con el nardo al aire o así? ¿O no, pero bueno, pues eso, bastante trending iba. Bueno, vamos, dejemos de hablar de ese señor y de su... Mierda, me lo perdí. Entonces, en ese caso, en ese momento, yo empecé a monitorizar el hashtag de Vimeo 2014 y vi que mucha gente en ese momento, en el concierto de The Cooks, estaba hablando de lo mismo, ¿vale? Entonces, se formaron varios hashtags alrededor de esa cosa que le pasaba. Lo que se estaban formando eran varios corrillos en los que se comentaba la jugada también. O sea, me gusta más eso a mí, que entrar ahí con el móvil. ¿A qué estás? ¿Al concierto? ¿A qué estás? No, pero bueno, la gente que somos tecnológicos siempre... ¿Qué estabas conectada mientras tanto? Claro, yo siempre estoy conectada. Siempre estoy conectada a todo. Bueno, estarás deseando ya que saquen un implante de estos para meterse sí, en el cerebro. Sí, yo me molaría. Me molaría ahí una dilatacioncilla así maja, ponérmela ahí en el... Bueno, no sé de qué estamos hablando. Sí, escucha dilatación y... Venga, tiramos al siguiente. Otra cosa que hace mucha gente, y esto es algo que conocéis porque tenemos varios amigos igual que tienen blogs que hablan sobre música y blogs que hablan sobre artistas en concreto, ¿vale? Hay mucha gente que son frikis de la música y lo que hacen es abrirse blogs y hablan sobre los cantantes o artistas que les molan y luego hacen una review, sobre todo de gente que va a conciertos y luego hace la review en su blog y entonces hablan sobre esos artistas o tal. Y eso es lo que hoy en día funciona mejor. Ajá. ¿Vale? Y luego, pues, ¿qué decir? Lo último que serían las redes sociales, que estaría bien que si te gusta un artista, pues compartir ese Twitter o ese Badcam o ese SoundCloud, Miss Cloud o lo que sea, que para las artistas ya sabemos que hay muchas redes sociales. Y esto sería un poco el resumen de las cosas que tenemos que hacer nosotros los fanses para que eso se haga viral. Que no quiere decir que porque yo comparta algo luego la gente le va a gustar, pero bueno, por lo menos ya le estoy ayudando a ese artista. Vale, esa es la manera de ayudar, o sea, echar una mano. Eso es, lo que se llama hoy es ayudar a esos artistas. ¿Y por qué hoy he decidido hablar de esto? Porque estuve en el Vime Pro y hablé con bastante gente del tema y el día 12 voy a dar una charla a Milbo Rock sobre esto. Entonces siempre estoy ayudando a artistas, pero es que también nosotros los fans tenemos que concienciarnos un poco de lo que realmente tenemos que hacer para realmente ayudarles, ¿no? O sea, te puede gustar un disco, pero también hay que compartir ese contenido que suben en las redes sociales, aunque lo hagan bien. Porque hay mucha gente que lo hace bien, pero luego no va a ninguna parte ese contenido. Hace falta un poquito de ayuda, es verdad. Compartir es vivir. Muy bien, pues nada, después de hablar tanto del Vime, pues festival que nos acreditó, por supuesto, y que fuimos a cubrirlo, y decir muchas cosas sobre él, me gustaría decir muchas, pues solo voy a decir una, que el que hace los horarios le echa una maldición, en la que le van a salir verrugas y va a caer la pata de palo. ¿Por los solapamientos y eso? No, pues directamente porque los horarios están mal pensados. O sea, después de un grupo lento, no puedes poner dos grupos rápidos a primera hora, no puedes poner dos grupos lentos cuando ya se está haciendo de noche. Estaba muy mal ordenado. Yeah. Y así que vamos a ir directamente con uno de los grupos que más me gustó, que fue The Basement Jazz. Bueno, el único, voy a decir. Una matización. Y decir que también lo que dice Sampi tiene toda la razón, pero que también, o sea, cuando hacen lo del teatro, ¿no? En el Vime hay cuatro escenarios, que son escenarios normales, menos el último, el 4, que es un teatro. Entonces, un grupo como fue el Fandango, no lo pueden poner, por ejemplo, en un teatro que la gente está toda moña. O sea, de Divine Comedy... Hay que bailar. Entonces, de Divine Comedy lo entiendo, porque es más de relax, no sé qué. Yo estuve ahí, es un momento de impasse en el cual estuve un poco descansando y tal. Pero en Fue el Fandango fue una fiesta, la gente estaba on fire ahí dándolo todo, el escenario se movía, que yo pensaba que me moría ahí de todo lo que se movía. Entonces, Fue el Fandango no es un grupo para poner, por ejemplo, en un teatro. Vale. Y de Basement Jazz a las 9 de la noche. Ahí os dejo con ello. Venga, temazo. ¿A las 9? A las 9. Una ruina. 9 y media creo que era. Venga, sí, ahí vamos. 9 y media. Bueno. Esto sí que es merenguetengue del bueno y no de Nacional. Para que no se sienta nadie ofendido, sí, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta tampoco, ¿eh? Vale. Yo soy súper fan de Sampe. Bueno, no sé, yo al arquitecto, al señor ese, a sus, no son amigos. Esa gente no puede salir juntos, no es verdad, no tienen nada que ver. Bueno, vamos directamente con la sección de uno de los duendes que nos está echando bien, una bien, mano. Bien. La pastelería de los duendes, la de ti. Claro que sí, qué rico. Qué guapo. Qué rico. Sí, es que al final, joder, esto de salir fuera y ver cosas típicas y tal, y luego preguntas a la gente de Bilbao, oye, ¿qué es típico de Bilbao? Y la gente no lo sabe. Las carolinas, ¿no? Mira, sí. Por ejemplo... O hombre, los estos, o los hombre, de mantequilla, ¿no? El bollo de mantequilla. Bueno, algo sabéis. Bien, pues os voy a traer cuatro que son los más populares y los que realmente son los fundamentales de Bilbao, yo creo. Y el primero es, como tú bien has dicho, Nekane, la carolina. Que es la carolina es una pasada. O sea, directamente es una pasada. Pero tiene que estar bien hecha, ¿eh? Vamos a ver. Yo aquí tengo mucho que decir. A ver, sí. Alfred, ¿eh? No vengo a las clases ni tal. O sea, la carolina hay gente que es fan a tope y hay gente como yo que ni fu ni fa, ¿eh? Te lo digo. Oye, ¿os habéis comido alguna vez una carolina entera o habéis dejado la mitad en la nariz? Yo es que no me gusta el dulce. Incauto. Hombre, lo que hay que decir siempre para aquellos que, joder, todo el mundo que ha tenido un hermano mayor, hermano pequeño, primo o algo así, la de qué mal huele este pastel. Que el otro lo huela y según lo huela, ¡pam! ¡Qué satisfacción! Sí, eso mucha gente lo hacía, la claro. Verdad que sí. Yo tengo que decir de las carolinas, Alfred, que hay todo cambia de si el merengue está bien batido o no, y se marca ese, está el cris del azúcar, ese no mola. ¿Vale? Ese no mola. Y luego la otra que depende de un poquito mucho de la cestita. Vale. La cestita hay de coco, hay de arroz, hay de tal. Depende un poquito, no, es que hay cestitas de coco que están cojonudas y hay cestitas de arroz que están muy buenas también. Claro. Todo hay que ver un poquito porque hay algunas veces que el último bocado que lo haces todo mezclando y tal, si la cestita no está buena, ay, se falla. Se falla. Yo no voy a decir sitios donde podéis comer carolinas, pero hay en Bilbao muchos muy buenos. Es que yo creo que lo suyo es comérselo así, muchas veces tirando incluso de cuchillo y tenedor, no sabes, y pillando un poco y de pillarlo. Nada, porque la gente va primero a poner el merengue y luego ya pum, se queda solo. Hombre, se queda solo. Yo conozco gente que solo, ¿no?, se come el merengue, de hecho, que no le gusta lo de abajo. Pues lo de abajo es lo mejor, pero ¿no? Un pastel de arroz. Le da un equilibrio ahí. Ahí tengo, yo por para eso. Para mí no es lo mejor, para mí lo mejor es el merengue con ese final. O sea, no me quites nada de ahí, no me quites nada. Ese Sampe, eres fan de la carolina. Yo soy, ¿no?, muy fan, el merengue con el chocolate, esa yema echada también por encima. Bueno. Una maravilla. Qué hambre. Bueno, pues os cuento un poquito la historia de la carolina. Debe su nombre a la hija de un repostero de Bilbao. ¿Ah, sí? Sí, que en el siglo XX, pues cuenta la tradición que quiso sorprender a su hija en su cumpleaños y le quiso crear un pastel con su ingrediente favorito, que era el merengue. Y le puso su nombre además, y la verdad es que funcionó muy bien este regalo, la niña muy, muy contenta, y después del éxito, conocemos la historia de la carolina, que es un pastel que tenemos en Bilbao. Viral. Sí. Es estupendo, a mí me parece estupendo. De distintos tamaños, y sabiendo que te gusta mucho, hay una pastelería en Santutxu que tiene unas gigantes Sampe que te sí, va a traer. Sí, la verdad es que también me han hecho, fíjate si me gustan tanto, que a unos cumpleaños me han regalado una carolina gigante. O sea, vale. En plan de toma, esto para ti por tu cumpleaños. O sea, ahí es como... Sí. ¿Pero qué? ¿Te la vas a comer entera? Por supuesto. ¿Ya te da tiempo antes de que sea vinagre? No, hombre, por supuesto. Sí, no soy de comérmela entera. Yo he visto esta carolina. Yo he visto carolinas con cara de Mr. Potato, ya, eso es el sumum. Ah, bueno. Sí. En Zubicalda. No digamos, no decimos nombres. Perdón, que cada uno se busque la vida y le dé a esto, no. Que busque en internet, que Google lo sabe. Venga, siguiente. Bueno, pues otro pastel típico que este me ha sorprendido es el ruso, el pastel ruso. El ruso, muy fan mi madre. Sí, mi mamá es muy fan del ruso. De AMA es muy típico ese pastel. Sí. Yo pensaba también que era porque era el típico que te lo ponen y al final las madres que son muy sacrificadas pues se comen el que no les gusta a nadie. Sí, que es pandito, no. Ni idea cuál es. No, se lo pides, o sea, cuando no se lo traes y el ruso, o sea que... Parece como un ladrillo así, blanco. Y que dices, joder, ¿esto qué va a ser? Y realmente tú lo comes y es como una nube de azúcar. Sí, así con es. Con merenguito por así dentro es. Y azúcar las por arriba que dices, va, madre mía. Joder. Es bastante tocho, muy cuadrado, muy cuadradito. O sea, no es ergonómico de comer, como digo yo. No, nada, para nada, ¿eh? Pero parece que va a ser muy pesado y la verdad que lo bueno es que el que tiene que ser bueno es que es como aire realmente cuando lo comes. Sí, así es. Sí, aunque no te guste o no, lo vas a probar y dirás, este es bueno, este es malo, ¿verdad? Seguro. Pues este viene de... Se supone... Que es por la similitud con la nieve. Sí, hombre, nieve tiene. Le podría haber llamado muchas cosas. Ladrillo blanco, como quieran. Sí, pero tampoco se sabe muy bien de dónde vino este. Pero sabe que es típico de Bilbao. Ah, muy bien. No lo sabía. Me gusta mucho saberlo. Porque igual mi ama no sé. Igual le digo y me dice, tú, chaval, que yo no he nacido anoche. Sí. Lo podemos decir tranquilamente. Otro pastel típico es el pastel de arroz. Pastel de arroz muy bueno también. Se veía venir, ¿no? Porque sí, si la Carolina lo lleva... Eso es así, pero tenemos que tener claro que ya no lleva pastel de arroz, esto no se hace con arroz ya. Antes se suponía que se hacía con las sobras del arroz con leche, se utilizaba para hacer la masa y tal, pero al final se acabó sustituyendo y hoy es el pastel de arroz de toda la vida que se llama, pero se hace con otros tipos de... Pues, con azúcar, harina, lo que nos podría decir. Está muy bueno. Nos falta gol, la verdad es que nos falta gol. Por eso me voy a tirar un poco a la piscina con los ingredientes. Da igual. Lo loco. Rayos y centellas. El pastel de arroz lleva piña. Sí. Sí. No está Igor para decirme que no. Ponte a analizarlo si quieres. O ketchup. Y la verdad que pastel de arroz... Eso sí, tengo que reconocer que hay una pastelería que la tengo cruzada. Y no voy a decir el nombre porque por un pastelito de arroz de mierda me cobró 200 pelas hace años. Y esto lo guardo. Madre mía. Esto lo guardo. Has pillado la matrícula, bien, sí, ¿eh? Sí. Y no vuelvo a entrar. Es rencoroso el duende. Para esto sí. No me digas que empieza por A. Oh, igual, ¿la de las trufas? Sí. No, vale, nada, entonces no. Ah, ¿la de las letras? Sí. No más pistas. Y por último, mi favorito dentro de estos cuatro dulces típicos de Bilbao, que es el bollo de mantequilla. Muy bueno. Sí. Señores, mucho desfase con esto. Pues, a ver quién es el guapo que se come uno al día siguiente. ¿Cómo se quedan, eh? Yo los he probado, están buenos, los como, pero... se pueden congelar, ¿eh? El bollito de mantequilla del día siguiente se unta en el colacao o en el café. Eso lo sabe todo el mundo. Sí. Y yo mira, te voy a decir una cosa, Alfred. Dime. Yo le echaba, lo abría y le echaba más azúcar cuando era pequeño. ¿Ah, sí? Ostras. Todavía, sí, lo abría y en la mantequillita que quedaba, le echaba ahí el más azúcar que estaba, bueno. ¿Qué gran merienda era esa cuando éramos pequeños? La mantequilla con azúcar era... Madre mía. A mí mi bocadillo de chorizo, tal. Te estabas metiendo ahí una de calorías que flipas. Tengo que reconocer que el mejor bollo de mantequilla que he probado en Bilbao ya no existe, que está en La Exquisita, al lado de Santiago. Sí. Y no tenía azúcar por fuera, que es súper raro un bollo de mantequilla sin azúcar. Pues el azúcar lo tenía tan bien hecho en la mantequilla que era para abrir y comerte la mantequilla solo. Qué bueno. Escándalo. ¿Cómo nos gusta comer y no el running? ¡Venga! ¡Lo he dicho! Este se lo tenemos que agradecer a dos primos suizos, a Bernardo Pedro Franconi y a Francesco Matossi, que a principios del siglo XX se vinieron a Bilbao, tú los colegas, sí, y abrieron una pastelería en el casco viejo. El café suizo. Toma ya. Sin más. Se quedaron calvos eligiendo el nombre. Sí, y claro, y estos empezaron a crear los típicos bollitos suizos, estos que no van a ningún sitio sin mantequilla. Sí. Y dijeron, esto no vende, algo tenemos que hacer. Ranga, mantequilla. Vamos a alegrar un poco a los tristes bilbaínos, ¿no? Esto es lo que hay, hasta aquí ha llegado ese pastre que es perfecto, además. Pues muy bien. Sí, y otros típicos de Bilbao, pero esto ya es muy... bilbainitos, jesuitas... Metritos, la baldosa de Bilbao. No estoy yo muy por la labor de esos. La verdad es que me gusta mucho más el tradicional. A mí que le pongan el... Esos son más comerciales. El gentilicio, a mí que le pongan el gentilicio no me hace que me lo... Que a mí tampoco, comer, Yo de hecho tengo que reconocer que mi pastel preferido es ¿cómo es? La Juanita. La Juanita, muy rico también. La de crema, que es la misma crema que crema pastelera, ¿no? Sí. Es como con un bizcocho abajo. Yo no soy mucho de dulces, pero siempre... De pequeño me gustaban mucho los... ¿Cómo se llamaban? Relámpagos. Los relámpagos. Sí, muy bueno. La misma crema, la Juanita tiene la misma crema, por encima tiene como un toquecito de canela y abajo tiene como un bizcocho. Mira, mi madre siempre ha comido las persianas. Muy buenas. Muy bueno. Y el que se dejaba siempre en la bandeja era el borracho. El borracho siempre se. Muy de madre también. Muy de madre. O tocino de cielo. Y ya no voy a tirar, así que me toca comérmelo. Ya me lo como yo, chicos, ya me lo como yo. Qué benditas son. Las madres, todos los filetes con la grasilla, se comen ellas. Joder. Venga, vamos. Con el nervio. Eso es otra sección, la sección el día de la madre la hacemos. Madre mía. Y después de tanta bilbainada, ¿no? Tanto pastel bilbaíno y tal, pues vamos a poner un poco de cambiando un poquito de con la chica esta de Juana Mena. Vamos a irnos con Juana, no, ¿cómo era? Javiera. Javiera Mena. Eso es. Vamos a poner un poquito el Lendakaris Muertos que nos la ha pedido Fido y que no sé si la quiere dedicar a alguien. La tengo aquí, le da mucha vergüenza. Anikari. Muy bien. Anikari. Venga, ahí os va, Lendakaris Muertos, Anikari. Veteranos de la Kale Borroka. Nos ha pillado los Lendakaris, que nos ha pillado. Esto va para nuestro amigo Heredia, que le tenemos por ahí, hay que dedicársela. Y creo que Chucho nos tiene. Lendakaris Muertos, sí, que siempre para Heredia, siempre. Son muy grandes. Te toca a ti. Me toca a mí, directamente, venga, ¿no? Muchacho, adelante. Pero no está la señal. ¿Cuál es la señal? No está la señal, no la tengo. No me la pilas si no la pongo, que eso no lo hago siempre. La señal va por dentro. Eso es. Vale, bueno, pues voy a repetir sección, como hice la semana pasada. Esto es lo raro. No me he comido mucho la cabeza, quería sorprenderos. Que veáis que, bueno, que soy un hombre un poco más maduro, más mayor y que, pues, que puedo centrarme. Y voy otra vez con bioconsejos urbanos. Y en este caso, pues bueno, os voy a contar un poquito cómo hacer una maleta. Creo que de vez en cuando todos, o escapadas de fin de semana, o vacaciones largas, o lo que sea, siempre en algún momento de vuestras vidas os veis en la necesidad de hacer una maleta, ¿no? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Raco, bienvenido. Raco, buenas tardes. Yo he estado un rato paseando al sol. Sí. Joder, mira, que te ha contestado. Creía que nos ibas a sorprender con una maleta hecha de pieles de gato o alguna cosa así. No, para nada, en absoluto. Yo tengo una pregunta. ¿La maleta es solo con amigos o con novia? En este caso, tú solo. Vale. En este caso, tú solo. Unisex, exactamente. Esta vale para cualquiera. Todos habréis visto alguna vez Indiana Jones. El tío pilla y dice: ¿tienes que ir a no sé dónde? Pues pilla el tío, abre una bolsa, mete un sombrero, un látigo y un revólver. Sí. Y se pira tan tranquilo. Pues no. En la vida real, supongo que necesitaréis algo más. Será importante. Y bueno, pues os voy a contar un poquillo cómo hacer una maleta, llevar todo lo que necesitéis o incluso cosas que no necesitéis. Pues siempre pasa. Ha sido un trueno. Siempre siempre pasa que, pues, oye, que te empiezas a comer la cabeza de, joder, mejor de tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Pues bueno, llevar el máximo de cosas posible, el tiempo, tal, no sé qué. Siempre llevar el máximo de cosas posible y que os ocupe lo menos posible, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Lo primero de todo, los zapatos, el calzado. Pues llévate el calzado, lo metes en una bolsa, es lo más higiénico, y lo pones en el fondo de la maleta, que sirva de base. Vale. Importante. ¿Vale? Luego vamos con los pantalones. Aquí está una clave que os voy a dar. Por increíble que parezca, si los enrolláis como si fueran un canutillo, se arrugan bastante menos y ocupan muchísimo menos. Sí, mira. Es un buen sistema. Esto lo utilizo, no sé, me he trabado y no sabía cómo decirlo, pero lo utilizo bastante. Sí, tú lo has hecho más, ¿no? Pero tú eres un hombre avanzado a tu tiempo. Sí, viajado. Has viajado y eso. Aquí tenemos a nuestro Willy Fogg particular. Ha salido de la comarca. Pero sí, salido. Y es un buen sistema, tú lo puedes dar fe de sí, ello, ¿no? Sí, ocupa menos. Para mochilas, por ejemplo, tipo mochila Interrail, que te tienes que hacer, ahí todo lo metes enrollado y todo lo sacas sin arrugas. Sí, sí. O sea, la cosa es que eso es lo bueno. Que ocupa menos y encima, eso es, sin arrugas, es increíble. Sacas un trapo, ¿sabes? Sí. No sacas un trapo. Sacas un pantalón y una camiseta y la tienes bien para usar. Ahí las has dado, eso es. Bueno, lo mismo tenéis que hacer pues con jerseys y camisetas, la misma historia. Los enrolláis de una manera un poco curiosa y lo vais colocando ahí. Pero es que a mí eso luego hay que planchar. No, es lo que he dicho, que de esta manera se arruga menos. No se arruga, ¿En serio? Enrollándolo. Hombre, a ver, lo enrollas bien. Sí, eso es. O sea, lo enrollas ya bien sin arrugas. No, ¿sabes? No haces un meteoro de Pegaso ahí. Claro, de no sé. Vale. Poco has enrollado tus cosas. Sí, no, la verdad. No he sido enrollar. Duche. Bueno, pues eso, como os he dicho, lo mismo con jerseys y camisetas. Si lleváis un traje, lo suyo es que dobléis la chaqueta metiendo la hombrera, una hombrera dentro de la otra, ¿no? De la manera más curiosa posible. Y luego, pues utilizáis los pantalones, los enrolláis otra vez, chup, y los metéis por dentro, en el huequillo que quede. Eso en caso de que vayáis un viaje de estos de negocios a Singapur, que necesitáis un traje, tenéis que estar. Si vas a Singapur, te lo puedes comprar ahí, que te lo traes ahí caro. O sea. También, pero bueno. Un Emilio Trucci. Acabas de tener una boda o lo que sea, los trajes se reutilizan. Emporio Ornani, Dolce Gabbana, esos míticos. Bueno, el tema de las camisas no las enrolléis. Las camisas lo mejor que podéis hacer es abotonarlas y las dobláis como están en las tiendas. Yo creo que alguna vez si están en una tienda mirando complementos, mirando cosillas, y os habéis fijado un poquillo cómo las tienen ahí. A veces incluso nos hemos comprado alguna camisa en la tienda. Alguna, eso. Ha tocado, ¿no? Se ha tocado y que la has tenido que desenrollar tú solo y todo. O la has tenido que desdoblar tú solo. Bueno, y luego ya, pues para terminar, rellenas los huecos que te queden en la maleta. Las camisas lo pones encima de todo, se me olvidó decir. Sí. Encima de todo. Y luego los huequillos que quedan, pues metes ahí las calcetines, la muda y complementos varios. Incluso cosas que quieras ocultar en esa maleta. Pero Chucho, no te me ofendas. Esto no es un poco de octavo de GB cuando tu madre te dice ¡a la maleta! Ya te empieza a decir ya. Y pues más o menos yo creo que cualquier persona adulta, esto es más para nuestro público infantil. No, por increíble que parezca, yo he aprendido a hacer esto hace 3 días. O sea, ya, que, pero Chucho, tú te has salvajado. Por eso te digo, pero tú estás salvajado. Pero estamos en una jungla urbana, esto está lleno de salvajes. Y sobre todo más hombres que mujeres, vamos. Exactamente. Ay, uy. Ya estamos. Ahí las damos. Bueno, voy con el segundo, esta vez he traído cortita. Y bueno, pues esta ya es un poco más técnico. Os voy a enseñar cómo vestir un buen traje. Bueno, cómo poneros un buen traje, que aquí no vale pillar y ponerte lo que te da la gana. De cualquier manera. Este está el protocolo boda, vas a hablar. El protocolo boda que te obliga de la familia. Exactamente. Vale. Bueno, el traje tiene que ser más o menos entallado. Nada de ponerse trajes que te queden muy holgados. El traje del abuelo Matías, que falleció hace 30 años, que te lo deja y te lo pones de cualquier manera, no. A no ser que seas Michael Jordan, Scottie Pippen o alguno de estos que le sienta bien. O Denzel Washington, que llevan esas americanas tochas. Ahí las has dado, pero no es el caso. Bueno, los puños, esto es algo importante. Parece que no, pero es algo importante. Los puños de la camisa tienen que sobresalir 2 centímetros por encima de la manga. Porque para que dé un efecto visual más adecuado. Y para que se vea la camisa, claro. Para que se vea la camisa y pues todo el Cristo. Aparte que le da un toque muy muy bonito, muy chulo. Evitar los pantalones de pinzas, importante, porque la arruga se ha quedado un poco mal. Mejor que sean estrechitos y marcando culito. Eso es, marcando culito y paquetón. Te haces un cook, si quieres. Luego la corbata debe colgar hasta la mitad de la hebilla del pantalón. Del cinturón, más o menos, para que la lleves a la longitud adecuada. A Julián Muñoz nunca, Hay peña que se la deja por la altura del pezón, otra peña que se la deja pues más abajo, o sea, mal asunto, no tiene que estar, no se tiene que ver la parte de atrás, para ni nada. Estudiante ni Luis Aguilé, ¿no? Exactamente. Bueno, luego los pantalones tienen que tener el largo justo. Largo justo, hacer un doblez encima del zapato. Más allá ya es demasiado. Yo tengo una pregunta aquí, porque la última moda en trajes que he visto, o sea, que esto es una locura, es que se vea el calcetín y como que vas a pescar con el traje. Yo en serio, me parece antierótico eso. Sí, sí, pues de verdad, de ir a las tiendas y decir, ¿en serio se está llevando esto? Sí, es la última moda. O la peña que lleva remangado el pantalón y sin calcetín. Oye, perdonad, que yo llevo yo llevo los pantalones así pescadores. Claro, pero un traje, estoy hablando. Ah, traje no. O sea, que se vea un poco pescador así. Y tú que eres una moderna, Nekane. Yo soy muy modernis, me dicen que soy una hipster de estas. Eso muy duro, muy duro. Hipster friki. No lo veo, no lo veo. Y bueno, hasta ahí puedo leer, chicos. Muy bien. Sección cortita, bioconsejos urbanos. Sorión Actucho. Pau es que ricasco. Muy bien, es verdad. Hoy ahora te cumpliré, te cantaremos, madre mía. Te cantaremos el Sorión Axurí. Y el programa ya te hemos dicho que te lo hemos dedicado a ti. Muy bien. Joder, qué pena que no estaba cuando lo habéis dicho. Y bueno, siempre llegando tarde. Y esta, claro. ¿Ibas a llorar o qué? Seguro, yo me emociono con facilidad. Y esta canción, ya que la hemos dedicado antes, pues esta es del Raco y esta es una rumbita. Y esto. ¡Dale, papá! ¡Claro que sí! Para un grande, para Miguel Benítez. Fenómeno, ahí os va. Mi calor. Claro que sí, temazo. Muy grande. Esta te gusta a ti mucho, ¿no? Sí, pues esto es un rollo que hicieron ellos, además, pues bueno, con este hombre que sabéis que se murió, pues rescataron sus grabaciones. 23 añitos, ¿eh? O 21. Pero su hermano pues rescató las grabaciones y han hecho un discazo pues con con gente que no tocó con él en su momento, pero mezclando todo, y yo lo recomiendo. Miguel Benítez, la obra póstuma, que aparte es una cosa independiente del hermano, que te la envía a casa. Se nos ríen de nosotros porque nos gusta la rumba, maldito sea. Quiero. Venga, venga, vamos, os voy a quitar la risa de golpe porque vamos a ir directamente con una rama de la chalupa del misterio, y es que pues investigando, como ya hemos hecho, pues él investiga, tenemos a Raco que investiga de campo, a mí me ha tocado hacer un poquito de investigador de biblioteca. Y pues me he dado cuenta de cosas que, pues, terroríficas, ¿no? Conspiraciones que hay, que nos rodean alrededor de... Dime, dime. Se te van abriendo un poco los ojos. Totalmente, este totalmente. Tema. Esto ha sido un quitar una venda a la chalupa del misterio, darte cuenta que estamos rodeados de cosas paranormales y es algo investigar. Esto no es tan paranormal y voy más a la conspiración. Voy más a la conspiración. Open your eyes. Por ejemplo, os voy a poner en el caso de un señor que se llama... que murió en el 24 de abril del 2002. Que se llama Jesús Gil, no sé si os suena. Será Jesús Gil. Os suena, ¿no? Jesús Gil. Bueno, pues. Mamá Chicho nos marcaron a todos. Pues yo os traigo una conspira, ¿no? Una conspiración enorme sobre este hombre, porque pues el día de Jesús Gil, para el que no le conozca, pues se remonta. Es este famoso presidente del Atlético de Madrid, que llegó a ser alcalde corrupto. Que fue también presentador de su propio programa y que era la cabeza de lanza de la programación basura de Telecirco del inicio, ¿no? Y dime. Presidente del Atlético, sí. Promotor con escándalos de muertes. Totalmente. ¿Y ese hombre tuvo un programa de televisión? Sí, totalmente. Sí. Y tenía la chica Chin Chin que, ¿ah, pues, sí? Que mostraban sus atributos siempre que podía. ¿Te acuerdas tú? Imperioso su caballo. Imperioso. Ah, sí, imperioso sí, joder. Pero vamos, bueno, el programa ahora mismo no. Y la nunca olvidaremos la galleta que le metió, no me acuerdo a quién. Ah, sí, al presidente. A Oneda, ¿no? Al segundo de Oneda, ¿no? Del sí, Celta. Pero bueno, pues ya te digo, un tío controvertido, más a más no poder. Y pues tenía más de 80 causas pendientes con la justicia española y puede ser uno de los motivos de los que puedan para querer desaparecer, ¿no? Bam bam. Bam bam. Puede ser, no, directamente que él haya querido desaparecer. Yo creo que sigue vivo igual, ¿eh? Yo creo que deberíamos de plantearnos, así como le pasó a Elvis, a Bruce Lee, pues Jesús Gil, mucho ojo, mucho ojo. Igual está jugando partidas de parchís a 1000 pavos la ficha de comida. Seguramente, seguramente. Ya, yo lo que. Testigo, vamos, protegido. Quiero daros realmente datos para no solo decir esto, porque no sé si podéis. La hemeroteca está para eso. Podéis ver el funeral de Jesús Gil. Y en el funeral de Jesús Gil hay una. Era un hombre de 150 kilos, bastante grande. Y que. Que los sujetaban su ataúd entre 8 personas, bastante delgaditas todas ellas, que les llama muchísimo la atención, y manejaban el ataúd como si fuese, pues no sé, más poco menos que una caja vacía. Y era increíble pues pensar que aquella caja de una persona de 150 kilos pues estuviese vacía, ¿no? Este hombre dice, hay un más, porque hay un dato de su comendatore que decían en el que llevaba parte de sus negocios en Marbella y todo esto, fue seguido a Isla Margarita. Y en Isla Margarita, pues varios curiosos pues se fijaron quién era él, tal, y coincidió en un hotel con una persona bastante grande y de aspecto que se parecía a Jesús Gil. Y nada, ante las miradas curiosas, pues Jesús Gil pues optó por esconderse. El presunto Jesús Gil. Y yo ahí os lo dejo. Esta es una de estas conspiraciones que yo voy a estar buscando. Dime. Igual está en un caserío en Amoroto, se puede investigar. Se puede, pero también voy a traer cosas así. De este te voy a. De este se podamos. A saber. Esto es la primera línea de investigación. Todavía no vamos a seguir reuniendo datos. Traeremos hacer el aceite de colza también. Hablaremos de ello. Hablaremos de estos temas tan jugosos que tanto te gustan a ti, Raco, ¿verdad? Hombre. Y bueno, y para acabar, ay, que me pongo hasta nervioso. Ya sabéis cómo me gusta a mí la teoría de conspiración de la conspiranoia del cine. Y si os hablo del Joker, y si os hablo de Batman y de tal, y si os digo que el Joker es un antiguo Fuerzas Especiales y que estuvo en la guerra. Pues flipo. Fliparías, yo, ¿no? Como friki. Bueno, de él no sabemos nada. De cómo llega, se habla muchas veces en El Caballero Oscuro de cómo se hacen las cicatrices, uh-huh, o esto, pero no tenemos ninguna. No sabemos nada de él. O sea, no sabemos quién es Joker. No sabemos quién es. Podría ser un veterano de guerra, sí, pero. A ver. Pero la no... primera de Batman, por favor. Sí, no, estamos hablando del Caballero Oscuro. Vale. Es que ahí le han dado un giro. Claro. El Caballero Oscuro no tiene por qué ver nada que ver con quizás el Joker. Son dos películas diferentes. Como el Batman de Bruce Wayne no tiene nada de Christian Bale, no tiene nada que ver con el de Val Kilmer. Sí. Pues sí, que se llaman los dos Bruce Wayne, sí. Pero son líneas de cómic completamente diferentes. Sí, lo que habría que investigar es eso, lo que has dicho tú, a través del cómic, ¿qué te dice el cómic? Vale, yo estamos hablando de la película, yo ahora os estoy contando por eso, sobre todo por la película. Y es que en varias escenas le dice, a una escena sobre todo a Harvey Dent, le dice que una historia sobre un camión lleno de soldados y que explota. Esto también nos daría un poquito idea de por qué sabe manejar tantos explosivos, armas y demás. Uh-huh. Y esta es la teoría que yo os dejo del Joker, pero es que hay más. ¿Y la de Alfred? Dime. Hombre, Alfred está claro. Ex trabajador de Aston Nova. También puede ser. Podría ser, lo que pasa es que, bueno, sin más, esto os lo digo porque esto no es que me lo saque yo de la manga. Hay un círculo de foreros que intenta desgranar todas estas películas y que la conclusión a la que más han llegado y la que más ha votado ha sido esta. Otra ha sido la de Alfred, que es el padre biológico de Bruce Wayne. De Bruce Wayne. Y cada uno que piense un poquito. Pues por yo, qué. Yo la teoría que tengo siempre sobre eso es que Alfred era como el que era la mano derecha del padre de Bruce. Bueno, claro, eso es lo que parece a todo el mundo, pero imagínate que es el padre biológico. ¿Por qué tanto cariño? ¿Por qué tanto aprecio de un mayordomo hacia un niño? ¿Y por qué currar por él tanto? Le tocaba de pequeño. Y el señor Wayne era el hombre de negocios. La señora Wayne estaba mucho tiempo en casa solo. Y este es un tío que tiene un piquito de Alfred, que bueno. Así, lo dejo ahí. O sea, que le hacía una de Touch My Clyde. Sí. Bueno, lo que tú quieras. Bueno, con esta música de misterio nos vamos directamente a los cómics. Tanto hablar de película que hemos hecho ahora y también de cómic relacionado. Raco nos tiene otro tipo de cómic. Eso, otro tipo de cómic que bueno, la verdad es que otro día hablaremos porque, pues bueno, el tema Marvel pues da para unos cuantos. Pero en este caso, pues bueno, quería traer algo pues más canalla y más despiporrao. Que tomad papel y boli y no os perdáis esto porque, bueno, son dos recomendaciones que os vais a partir el culo seguro. Es, la verdad es que son de las cosas pues más gamberras, más cabronas que hay y para mí más difíciles dentro del cómic, porque es el cómic con unas pocas viñetas. El cómic con 4 o 5 viñetas, con trazos muy simples, dibujos muy simples y al final pues son gags y historias pues que te tienen que hacer reír en poco tiempo y la verdad es que te tienen que tocar. Y pues con estos dos que voy a contar, la verdad es que yo me descojono. O sea, yo no perdés esto. Dime, perdona, que tenía problemas aquí en la pecera. El primero, que hablaremos pues otro día sobre él, es un personaje de Mauro Entrelgo. Mauro Entrelgo pues es uno de los más conocidos comiqueros españoles y este tío pues tiene un montón de cosas. Dibuja en El Jueves, El Ángel se fija, dibuja en tiene un montón de personajes, pues El Demonio Rojo, T-Rex, pues bueno, un montón. Pero en esta ocasión voy a hablar de uno de sus personajes, que es una tira que salió en el TMO en su momento, lleva un montón de años, hay varios recopilatorios suyos, y es Herminio Bola Extra, que es un cómic muy fácil sobre un reportero que va en gabardina, tiene tres huevos. ¿Tres huevos de dragón o tres testículos? No, tres testículos. Ah, y vale. Siempre va con una gabardina roja, un sombrero y es un hijo de puta, pero con letras mayúsculas y exclamaciones. Y pues bueno, tiene su mundo. La verdad es que también me parece complicado crear un mundo o un universo pues con historietas tan cortas y con gente tan pequeña, pero la verdad es que pues ahora coges una tira de Herminio y pues sabes más o menos lo que va a hacer. Trabaja en una redacción, en un periódico, en una revista y siempre se hace acompañar de Miguelito, que es pues el típico compañero con gafas casados que le arrastra pues a todas las jaranas. El pobre coitado, ¿no? Eso, sí, bueno, no, pero Miguelito se echa buenas risas y realmente pues tienen muy buena amistad Herminio y Miguelito. Luego hay otro en la oficina que es Ocaña. El mítico Caña, que ha habido en todos lados, que este es compañero de juerga, es un poco gorrón, pero bueno, a este le putean bastante. Y las historias pues son siempre eso, en la redacción, en la noche, la verdad es que están bastante en la noche. Yo creo, la verdad es que nunca pone, pero bueno, parece que es Gasteiz donde andan. Y la verdad es que con Herminio pues es la típica persona con la que no quieres cruzarte o tener un problema. Pues uh-huh. Tiene historietas donde el cobrador del frac va a pedirle dinero y se va asustado, pues yendo con el cobrador del frac. Es un humor que, repito, pues es totalmente inapropiado, políticamente incorrecto, se mete con todo, es un arévalo pero en cabrón. Y pues bueno, ofreciendo a jorobados el DNI con un paquete de Camel, como que lo han perdido y cosas de estas. O sea, un mal bicho, ¿no? Un mal bicho. El tío no para. Pues le mete a su sobrino que es toxicomano, pues en una organización. Y Miguelito le dice, oye, pero no sabes que eso es una secta tremenda que le dice, no, es que por eso le he metido ahí. Ahora me quedo contento. Y pues todo tipo de putadas. Van por la noche, Miguelito no sabe qué hora es, dice Herminio, espera un momento, y se pone a hacer ruido con papeleras y salen los vecinos, cabrón, las 5 de la mañana, pues las 5 de la mañana. Y estas son pues las que se pueden contar en la radio, pues todo tipo de putadas por parte de Herminio, un grande, eso sí, adicto al Ricard, que es un licor francés, siempre se está tomando sus Ricards tranquilos, priveteando. Adicto también a lo que no es el Ricard, la verdad es que le gusta la noche como a un tonto un lápiz. Le gusta el ruso, ¿no? El pastel ruso, ¿no? Le va el ruso, pero bien, pero bueno, siempre tiene. La verdad es que yo recomiendo Herminio Balestre. Así como otras cosas de Mauro, pues bueno, me parece más light, pues porque la verdad es que, pues bueno, será el medio que no le permite. Yo creo que en el Temeo, pues el tío suelta su imaginación y da rienda suelta al cabrón que lleva dentro. Uh-huh. Y la segunda recomendación, pues es, bueno, el acrónimo es ATA, la verdad es que él firma como ATA, es un escritor de Santander, pero bueno, yo creo que ha vivido en el País Vasco por lo que cuenta, por las historietas, por lo que conoce y maneja, pues eso no es de la capital cántabra, desde luego. Y este sí que son 4 viñetas seguidas, tiras muy cortas, aparece en el Temeo, entre otros, pues bueno, tiene también varias publicaciones. Y bueno, la verdad es que Herminio es el chico de los recaos al lado de Ata. Este tiene varios personajes que bueno, no puedes parar de descojonarte. Pues tiene un doctor que es muy cabrón, muy, muy cabrón, pues con gente mayor, con hijas, pues la típica madre con la hija que aparece, ¿cómo ha podido coger mi hija gonorrea? Pues él dice, no, pues esto en un parque, en el váter, donde sea tal, y, pero siempre follando, señora. Y hay que vergüenza, o tal. Es un doctor, pues sin ningún tipo de piedad con sus pacientes. Tiene varias, tiene otra que a mí me resulta muy curiosa, que es qué están pensando, y es pues una misma cosa en el medio, una noticia, un comentario, algo, y en los dos lados, pues dos personas que lo están oyendo y diciendo sí, sí, la verdad es que qué faena, y pensando, pues por ejemplo, qué faena por dos cosas totalmente distintas, y la verdad es que eso mola, ¿no? Pues hace ver cómo son las mentes. Tiene una serie que son Mis Colegas, que ahí mete pues a todo tipo de fauna y bueno, pues os podéis imaginar, Mis Colegas, la pasarela que es y luego... Porque todos tenemos algún colega, no, ¿sabes? O sea, que te puedes... Que es divertido por eso también, ¿eh? Al final, no, esto es muy grande y esto lo lees y te descojonas, ¿eh? Pues yo de Mis Colegas, pues recuerdo una que es un tipo pequeño, pues muy cabezón, que está tras una barra y una cuadrilla hablando y le conocían al camarero y la colega y pues le piden, imaginaos, 2 calimochos, un pacharán y un cash. Y el tío va sacando pues primero 2 calimochos y tal, un pacharán, José, más, tal, vuelve y solo con el pacharán, vuelve con el calimocho y al final le grita como un calimocho y un calimocho. Y al final pues sale su cabeza y dentro, como se ve, pues un cerebro totalmente comido con un bicho en el que prácticamente no queda nada. Y pues bueno, cerebro destruido. ¿Quién no conoce a alguien así? Y todo tipo de gente. Y mi personaje favorito de ATA, que es el Sultán, un Rubiales que lleva desde los 70 dando guerra. Y pues este es el rollo, siempre es con las tías, siempre es también pues políticamente y muy incorrecto. Pero bueno, la verdad es que pues te descojonas. Y todos sabemos pues que es un cómic y que es lo que es, pero bueno, al Sultán, por ejemplo, pues recuerdo una tira donde un chavalillo le estaba, oye, que pues quería saber si él funcionaba con las chicas y qué tenía que hacer para saber si estaba todo bien, pues él quería, se preocupaba por ellas y tal, y Sultán, el consejo que le daba era que moviese el culete de adelante a atrás y que cuando sintiese así un gustirrín, pues es que lo había hecho de puta madre. Y ya está, ahí se quedaba la explicación del Sultán, el puto amo Sultán, ahí le viene el nombre, ¿no? Y como esto, pues mil más. Sultán dice también que aquí se queja la gente de que no folla, y Sultán dice que aquí sí se folla, lo que pasa es que ahora follan los que follan en los 2000, en los 90 y en los 80. Un grande Sultán, un grande ATA y Mauro Entrialgo, en este caso Herminio. Yo os lo recomiendo, risa fácil, buena mofa, os vais a sentir identificados. Hay bastante rollo también de aquí, rollo vasco, que yo creo que se entiende más aquí que en otro sitio, y esas son mis recomendaciones. Pues muy bien, la verdad es que es muy, bueno, siempre recomendaciones canallas que nos hace son muy buenas, la verdad. Y hasta aquí el programa de hoy. Es que la verdad es que lo de Cajón Desastre nos viene al pelo, porque cada vez ya no cabemos de todas las secciones que hacemos. Tenemos cita para acabar, ¿verdad? Sí, empiezas tú, Chucho. Que es guerra ejemplo, de citas. Por ejemplo, sí. El mío es de que hablo siempre, o sea, lo mío es... Ya. No se puede ver el mundo a través de un espejo. Ahí queda eso. Muy bien. El amor es el único deporte que no se interrumpe por falta de luz. Hola, qué bonito, siempre apostando por el amor en Biorritmos. Muy bien. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene, gente. Hasta luego. Venga, Peñita. ¿Dónde pasa? Os dejamos con Radio Rasta.